Sección 7 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 7. La alta sociedad que se reunía en la corte o en los grandes bailes se dividía entonces, como siempre, en varios círculos que tenía cada uno su tono especial. Los más numerosos eran el círculo francés, el de la Alianza Franco-Rusa, el de Roumianzov y el de Caulaincourt. En cuanto se reconcilió con su marido, Elena ocupó en ellos un lugar de los más distinguidos. La embajada francesa y muchas personas conocidas por su talento y por su amabilidad frecuentaban su salón. Había estado en Erfurt durante la memorable visita de los dos emperadores, y allí había conocido todo lo que Europa contenía de notable y que entonces rodeaba a Napoleón, consiguiendo un gran triunfo. Napoleón mismo, admirando en el teatro su gran belleza, había querido saber quién era. Sus éxitos como mujer hermosa y elegante no sorprendieron a su marido porque todavía estaba más embellecida. Pero lo que le asombró fue la reputación que había adquirido durante aquellos dos últimos años de mujer encantadora, tan inteligente como hermosa. El célebre príncipe de Ligne la escribía cartas de 8 páginas. Bilibine guardaba sus mejores frases para expresarlas ante la condesa Besonkov, y ser recibido en su salón equivalía a un diploma de talento. Los jóvenes leían y estudiaban antes de ir a sus reuniones para tener algo que decir en ellas. Los secretarios de embajada y los embajadores mismos la confiaban sus secretos de tal modo que Elena, en su género, se había convertido en un verdadero poder. Pedro, que sabía lo ignorante que era, asistía algunas veces con una extraña mezcla de temor y sorpresa a aquellas comidas y reuniones en las que se hablaba de política, literatura y filosofía. Experimentaba el sentimiento que deben tener el jugador de cubiletes cuando espera a cada momento que se descubran sus escamoteos, pero nadie lo notaba. ¿Aquel salón era un terreno elegido por la tontería humana o los engañados hallaban de su gusto el serlo? El hecho era que su reputación sólidamente establecida de mujer de talento permitía a la condesa Besonkov el decir las mayores necedades, y cada una de sus palabras excitaba la admiración y se tomaban el trabajo de descubrir en ellas un sentido profundo que ella no había sospechado siquiera. Aquel marido, gran señor, aquel distraído original que no incomodaba a nadie, que no perjudicaba al efecto general producido por el tono distinguido de rigor entre aquella gente, Pedro, en fin, era realmente el marido que convenía a aquella esplendente belleza, criada especialmente para la sociedad, y servía, al contrario, para poner en relieve la elegancia y la perfecta distinción de su mujer. Entre los jóvenes que frecuentaban asiduamente la casa de Elena, se hallaba Doris Drubetskoy, cuya carrera era de las más brillantes. Elena le llamaba mi paje. Le trataba como a un niño y le sonreía como a todo el mundo. Pero, no obstante, aquella sonrisa desagradaba a Pedro. Doris afectaba hacia él un respeto lleno de dignidad y compasión que contribuía a irritarle más. Habiendo sufrido de un modo violento 3 años antes, trató de sustraerse a una segunda humillación del mismo género. Primero, no siendo el marido de su mujer. Y segundo, no permitiéndose sospechar de ella. Ahora que se ha hecho literata, sin duda habrá renunciado a sus impulsos de otros tiempos. No se conoce ejemplo de que ninguna literata se haya dejado dominar por los impulsos del corazón. Se repetía a sí mismo, sacando no sabemos de dónde ese axioma que había llegado a ser para él una verdad matemática. Y no obstante, la presencia de Doris le producía físicamente efecto, paralizando en él toda libertad de gestos, palabras y movimientos. Eso no es más que antipatía inconsciente, se decía. Fin de la sección 7.